Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. No se preocupen. Amigos cibernautas, bienvenidos ya al décimo programa de Ya No Hay Respeto. El primer programa irrespetuoso, valga la redundancia, que se ha transmitido en internet. Aunque la última vez el señor Matías me regañó que porque me estaba pasando yo de serio. Ya no. Ya no estoy dispuesto a asumir la seriedad. Ya. Arriba el descontrol. Eso es lo que esperamos nosotros. Y ahora sí, tenemos a una invitada especial. Tenemos a la licenciada Carolina Rincón Silva. Caro, buen día. Muy buenos días. Tú no te preocupes, tú traes tu micro estratégicamente colocado. Y entonces, señor Matías, buenos días. Buenos días, Toño. Pues sí, la verdad que sí, es un placer tener aquí a Carolina Rincón. Vamos a ver muchos aspectos muy interesantes, no nada más de lo que es una mujer, sino además de lo que son las aspiraciones de las mujeres, de lo que las mujeres quieren, de lo que las mujeres pueden obtener y de por qué lo quieren. Más te vale que sí, Carolina. Oye, y bueno, Caro, independientemente de lo que abordaremos posteriormente en cuanto a los medios de comunicación, pues ahora estás en una etapa de tu vida que probablemente muchos ahora sí que no esperaríamos abordar siendo comunicadores, y es el de ser candidata a diputada federal por Aguascalientes. ¿Qué se siente? ¿Ya agarraste la onda del asunto? ¿Ya asumiste cuál es el rol tan importante que va a ser? Sobre todo porque va a ser plurinominal, así que no hay vuelta de hoja. ¿De qué vas? ¿Por qué vas? Inicié una vida partidista hace 13 años, desde que inicié en la Secretaría Juvenil de Acción Nacional. La verdad es que de este tiempo a la fecha, obviamente he vivido varios procesos electorales en donde otros fueron los protagonistas. Estuve en algunas coordinaciones de campaña, estuve en las áreas de comunicación social en los comités municipal, estatal, y bueno, he vivido ciertos procesos que me han permitido conocer cuál es la problemática, cuáles son los planteamientos, cuál es la plataforma del partido en las contiendas federales. El 4 de diciembre pasado se desarrolló la contienda en la que, por cuota de género, por estatutos del partido, yo resulté candidata a diputada federal. Sin embargo, el próximo lunes estaré declinando esta candidatura a diputada federal debido a la invitación que recibí por parte del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ser candidata a senadora también en la lista plurinominal, en los primeros lugares de la lista, pero de la lista nacional. La determinación de quiénes estarán en el Senado por la vía plurinominal se tomará el día 15 de febrero, pero como yo ya recibí la invitación tanto del Comité Ejecutivo Nacional como el día de antier por la tarde por parte de mi presidente del Comité Estatal, yo ya no puedo participar en la próxima contienda el 15 de enero con los demás candidatos a diputados federales. Yo declino y me voy para la otra opción, al Senado. Aquí tendré que hacer una campaña que es una campaña de presentación con los 500 consejeros que viven en todo el país. El comité directivo estatal me ofreció proponerme junto con alguna otra mujer para ser candidata plurinominal, y el objetivo vuelve a ser el mismo. En este caso, yo tengo el beneficio por ser mujer, porque los estatutos del partido determinan que haya una cuota de género, que haya un 30% de las candidaturas determinadas para mujeres, y los procesos electorales que se desarrollaron el día 18 de diciembre en todo el país solamente dieron como resultado triunfos de hombres en todos los estados. Entonces la lista de plurinominales va a ser integrada exclusivamente por mujeres en las candidaturas al Senado, y esta es una nueva etapa que voy a empezar a vivir a partir del próximo lunes, que sin embargo les adelanto. Ah, pues está muy bien. Pues de hecho a mí también me sorprende. Ahora, aún todavía más grave es entonces el compromiso que vas a tener porque vas a la Cámara Alta. Ajá. ¿Tienes, ahora sí, te sientes, ahora sí que con todos los pelos de la burra en la mano? Fíjate que yo he sentido en varias ocasiones que los propios comunicadores hacen algunas preguntas de que cómo por ser comunicadora voy a estar en el Senado. Y yo veo, bueno, en la Diputación Federal inicialmente, cuando tú entras a la página del Congreso de la Unión y específicamente checas los diputados, viene una entrada en la que viene distribución por profesiones. Y entonces tú checas perfectamente que el 50% de los diputados federales se dedican a cosas diferentes a lo que pudiera suponerse que un diputado federal, que anteriormente se estilaba que fueran abogados o que fueran economistas para que se dedicaran a ese tipo de cosas. Ajá. Actualmente no. En este momento hay de toda la diversidad de actividades. Hay gente, tengo entendido que hay dos de secundaria, por ejemplo, que están en la Cámara de Diputados, y yo no tengo el conocimiento a detalle cuál es el papel que ha desempeñado cada uno. Sin embargo, así es. Ahora que me metí a investigar todo lo del Senado, porque obviamente es una gran responsabilidad, esto implica que te prepares muchísimo, que conozcas la estructura, que conozcas las comisiones, que sepas más o menos cuáles son las que te interesan y puedas acceder a ellas. La verdad es que en el Senado ocurre exactamente lo mismo. De los 128 senadores que hay, son 46 exclusivamente, 43 los que son abogados, y el resto se dedican a profesiones totalmente distintas. Hay un piloto aviador, que es Benjamín Gallegos. ¿Es aviador por la SEP? Es piloto aviador de una escuela de aviación. ¿Sí? Claro. Sonó a cotorreo. No, te lo juro, es piloto aviador de profesión. A lo mejor nunca ejerció la profesión, pero es lo que estudió. Y así como él, hay muchísima gente que se dedicaría a otras áreas. Ciertamente, no hay comunicólogos ahí determinados. Pero en el Congreso, para la Cámara Baja, hay un diseñador gráfico. ¡Ándale! ¡Dios mío! Pero eso no, bueno, obviamente, yo lo que les quiero comentar es que esta es una pregunta muy chistosa, porque finalmente cuando hablamos el día 7 de junio acerca de lo que hacemos, siempre decimos que somos así como todos lobos, que estamos enterados de todas las profesiones, que si nos preguntan algún tema médico, pues lo sabemos, que si nos preguntan algún tema legal, también lo sabemos, que si nos preguntan algún tema de economía, lo sabemos por la naturaleza de nuestra área. En las áreas de comunicación, por ejemplo, en el área de comunicación del gobierno del estado, esa coordinación es la única que tiene que estar enterada de lo que hacen las 42 dependencias a profundidad para la hora en la que se desarrollan los boletines, para la hora en que se desarrollan los informes, etcétera. Y yo puedo decir que a lo mejor no hay ninguna otra área que esté tan empapada de todos los programas y proyectos como las áreas de comunicación. Yo creo que estar en un área de comunicación es una fortuna que te permite una diversidad de conocimientos que a lo mejor otras áreas no tienen, un poco más limitada por la naturaleza de su desempeño. Y yo te quiero comentar que yo creo que tengo el arraigo partidista suficiente, que he aprendido también los principios de doctrina suficientes, conozco los estatutos, los reglamentos, los he vivido desde que estaba en el juvenil, en promoción política de la mujer, en las áreas de comunicación, en la coordinación de varias campañas, y yo creo que tengo la trayectoria suficiente como para poder conocer y hacer un trabajo partidista desde el Senado en el aspecto de partido, y también creo que tengo la capacidad para prepararme y para enfrentar de una buena manera cualquier reto que se presente dentro de las comisiones a las que pienso a las que pienso pertenecer en caso de llegar a ser senador. ¿Cómo interpretas la lucha por la equidad de género? Mira, yo creo que hay un trabajo que se ha ido avanzando. En ese camino se han tenido algunos tropiezos, porque hay mujeres que lo han tomado de una manera extremista y han entendido la equidad de género. ¿Tú en lo personal qué esperas de la equidad de género? Yo en lo personal espero que las mujeres de todos los estratos sociales entiendan que tienen los mismos derechos de los hombres. Yo estoy por certificar la coordinación de comunicación social en equidad de género, y esto significa que las mujeres tendrán acceso a los mismos salarios, acceso a las mismas oportunidades. No podrán... ¿Por ser mujeres? ¿Por el solo hecho de ser mujeres? Por el solo hecho de tener los mismos derechos que los hombres. Todavía vivimos en este momento muchas... Bueno, pero eso lo tenemos siempre, lo han tenido siempre. No. En cuestión de derechos, lo han tenido siempre. Hay muchas empresas que le dan los puestos directivos a los hombres. Ah, bueno, no se les reconoce, pero existen. Desde siempre de la Constitución están establecidos los derechos, tanto para el hombre como para la mujer, de la misma manera. Pero no se aplican. Para eso. Pero sin embargo, ustedes ahora están peleando. Por ejemplo, tu concepto es que la equidad de género consiste en que se les reconozca su derecho por el solo hecho de ser mujeres. No, cuando se, eso ya está conseguido. No, que se reconozca. Que verdaderamente se apliquen lo que ya está establecido. A lo mejor hemos tenido avances de reconocimiento, pero no avances en la práctica en muchas situaciones. El asunto de la iniciativa privada, que en muchos casos de muchas empresas, que no quiero decir los nombres, pero lo sabemos, pero que los estoy pensando. Los puestos directivos están exclusivamente determinados para hombres, por ser hombres y por pensarse que los hombres tienen mayor capacidad que las mujeres, y eso no es cierto. Bueno, parece que las mujeres no están peleando por demostrar, claro, que son que sí, la igualdad, que tienen igual de capacidad que los hombres. Están pidiendo simplemente que se les reconozcan sus derechos como mujeres. Por tú supuesto. Acabas de mencionar que vas a senadora por el solo hecho de ser mujer. Yo quiero decir, ¿te satisface eso? No. ¿Y entonces qué va a hacer al respecto? Yo participé en una contienda para diputada federal en términos de equidad con hombres y mujeres, y eso me satisfizo. Sin embargo, en este momento tuve una invitación para ser senadora por esta cuota de género que maneja el partido, donde había puros hombres, y lo que a mí me satisface es que en una conformación que se preveía netamente masculina, va a haber mujeres que van a poder demostrar que hacen un excelente trabajo igual que el de los hombres. O sea, no está conseguido todo. Vas apenas ahí por ser mujer. Así es. Pero te falta demostrar lo que es. Trae esa mujer. Pienso demostrar que tengo la capacidad para hacer un buen trabajo. ¿Qué te hace suponer o qué crees tú que te da el derecho de ser senadora? ¿Qué has hecho para merecer esa oportunidad que obviamente muy pocas mujeres tienen, independientemente de la capacidad? Yo creo que he tenido una trayectoria partidista. No, como ¿qué les le he dado al pueblo, así como para decir, yo merezco ser tu senadora? ¿Qué le he dado al pueblo? Sí, bueno, es que se supone que son representantes del pueblo, no de un partido y no de un grupo. ¿Qué le voy a dar al pueblo? Por eso es a lo que me refiero. No, ¿qué le has dado para merecer esa oportunidad primero? Yo creo que le he dado un trabajo desde hace muchísimo tiempo, un trabajo en el que, a pesar de participar en las áreas de comunicación social en el municipio, en el Congreso y en el gobierno estatal, yo me he involucrado en otras áreas que no tenían mucho que ver con el manejo de medios y las relaciones con ellos, la información o la difusión, que también lo he realizado. Sin embargo, a la par de estas actividades, yo he trabajado también en algunas asociaciones civiles y en mucho contacto con la ciudadanía, entendiendo, conociendo su problemática y apoyándolos. Y a lo mejor es algo de lo que no me gusta mucho hablar. Yo creo que las personas que han obtenido algún apoyo... Si eres político, tienes que hablar. No vas a poner el mejor huevo, sino que hay que cacarearlo. Ay, ese concepto de propaganda panista de los últimos tiempos. Por lo del área sur. Mira, yo creo que yo me he involucrado mucho en otras áreas que no tienen que ver conmigo, en operación política, en apoyo a grupos, en apoyo a asociaciones, en apoyo a organismos que en algún momento tuvieron alguna dificultad para tratar sus asuntos con el área natural que deberían, y que sin embargo me ha tocado a mí apoyarlos y que luego por ahí continuaron tocando la puerta. El día del informe, por ejemplo, del diputado Abel Sánchez de Garibay, a donde acudí en representación del gobernador, el diputado me hizo un reconocimiento, es un reconocimiento por el apoyo que yo les he dado. Mira, a los carreritos. Y sin embargo, ese fue el comentario, que yo tengo muchos amigos de ahí del PRD y no me ha importado, que obviamente tengo amigos panistas, priistas y de todos los partidos, no me ha importado mucho de qué partido vengan, sino quiénes son las personas y qué es lo que necesitan y cómo poder ayudarlos. Yo creo que... O sea, que en el Senado vas a trabajar para todo para el mundo, todos, no nada más claro, los panistas. Y además no nada más por Aguascalientes, pues es el Senado de la República. Oye, dicen que los... dicen, de hecho está, obviamente no hay duda de ello, ajá, que los senadores plurinominales no tienen un compromiso con el pueblo porque no los eligió, inclusive en un momento dado no tienen a dónde ir, a quién informarle de lo que haga. Bueno, no pasas por eso, pero te tocará eso. Sin embargo, se habla pues de que no existe un compromiso con la población porque no te eligió, y sobre todo porque luego no encuentras a quién. Ya estoy haciendo y trabajando para el pueblo, pero no tengo a quién informarle. ¿Tú crees que sea cierto que los plurinominales están obligados o que se les obliga a trabajar exclusivamente para el grupo que los apoyó para llegar? Yo creo que están obligados a trabajar por la ciudadanía y que la ciudadanía deben informarle. Y yo, en caso de que llegue a ser diputada, creo no, que... senadora. Digo, perdón, diputada. Senadora. Digo, defínase, ¿no? Estoy confundida con tantos términos. Al rato voy a decir que presidenta de la República. Esa es una broma que me hizo Felipe Calderón, porque primero le hablé y le dije, oye, fíjate que ya soy candidata a diputada. Me dijo, muy bien, ahí estamos, vamos a hacer campaña, no sé qué. Oye, pues es que un amigo tuyo, obviamente conductor de un programa, te comparó, te dijo que era la Martita de Aguascalientes. ¿Qué se siente esa realidad? No. Si mal no recuerdo alguna síntesis por ahí. Yo soy Carolina Rincón y estoy muy orgullosa de serlo, ¿no? Y a lo mejor de esta comparación, Marta inició como directora de comunicación del presidente y yo creo que hizo un buen papel y yo creo que pudiera hacerse ese comentario. ¿Quién te gustaría que seguro fuera que fue un amigo tu candidato? ¿Quién te gustaría que fuera el candidato a la presidencia con el cual acceder tú a la presidencia? ¿Con el cual acceder? Sí. ¿Quién te gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la República con el cual pudieras tú llegar a la presidencia de la República? A trabajar con él. Ay, pues no sé, no tengo todavía los nombres de quienes van a ser candidatos al futuro. Pero te has puesto a pensar, te has puesto a lucubrar. No, realmente no. Yo quiero que haya un presidente de la República en este momento que ese presidente de la República se llame Felipe Calderón Hinojosa. Y sé que si él llega a ser presidente de la República va a ser un excelente gobierno, sé que va a ser un gobierno conciliador, sé que va a ser un gobierno que le va a dar continuidad a muchos programas y proyectos que en este momento no se han concretado con Vicente Fox, que son muy buenos, pero que falta verlos cristalizados con el tiempo. O sea, ¿que no estás conforme con el gobierno de Fox? Sí, pero creo que no se han dado los avances en el ritmo que todos los mexicanos esperábamos y era imposible que se dieran tal como él mismo se lo había propuesto. ¿Se verán pocos 15 minutos, crees tú? ¿Cuánto tiempo le bastaría? Yo creo que hay muchos programas que no se han definido de manera adecuada. ¿Por qué no lo habrá hecho? ¿Por qué no lo habrá hecho bien? Yo creo que... ¿Qué le habrá faltado para hacer bien las cosas? Tener una buena relación con los medios de comunicación. Y luego la mujer que tiene, por eso llegó, por comunicador. Pues sí, pero ya se fue a otras actividades diferentes a las de comunicación. O sea que en la casa del herrero cuchillo de palo. Yo creo que yo creo que ha habido muchos directores de comunicación en Presidencia de la República, muchos encargados de comunicación en Presidencia de la República, y creo que el cambio constante de ellos ha comprobado que no se ha desarrollado el trabajo que se esperaba. Sin embargo, creo que ahora con Rubén a la cabeza se ha permitido bajar un poquito el golpeteo y evitar que el presidente de la República declare de todos los temas. ¿Crees que han metido mucho la pata, perdón, la mano, Martita, en la cuestión de comunicación? Yo creo que el haber involucrado todo lo de su matrimonio durante la administración federal ha sido una situación que ha ocasionado que toda la población mexicana esté bastante expectante acerca de la vida personal y del desarrollo de la administración, y esa combinación creo que es la que no ha dado resultado. ¿Te crees que en ese caso no ha dado resultado aquello de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? No, creo que no ha dado resultado permitir tanta intromisión en la vida privada por la manera como se dio su relación dentro de ya de todo el proceso para ser presidente de la República, y que eso ocasionó que todos los medios, desde que se subió al avión y se aventó el ramo porque ya era novio, que la regó desde un principio. Yo creo que el haber estado tan cerca de los medios, toda la relación como se desarrolló, lo de su matrimonio, su anulación y su luna de miel y todo lo demás, creo que eso ocasionó que en este momento la vida privada del presidente de la República sea una mezcla con el trabajo que él ha desarrollado, y que las 8 columnas de los periódicos le hayan dado más atención a la vida privada que al trabajo que están desarrollando. Creo que ella es una excelente comunicadora, yo pienso que ha hecho buen trabajo como en ese rol. Sin embargo, no se tenía previsto hasta dónde iba a llegar esto con todo lo de la relación personal que se preveía. ¿Se crees que eso que ha ocurrido en la presidencia de la República es algo similar a lo que ocurre en las plazas de toros? Que cuando no hay toro, nos distraemos con las muchachas con minifalda o un cualito detalle. Claro que no. ¿Será algo similar? No, yo creo... No ha habido nada más interesante. Al contrario, creo que ha habido un muy buen trabajo que, sin embargo, ha sido muy opacado porque se ha dado demasiada intromisión en la vida privada de la que se ha denominado la pareja presidencial. Vamos, en todos los sexenios anteriores que yo recuerdo, y recuerdo desde chiquita haber visto a José López Portillo en una visita que hizo y que me desmayé. Dijo Luis Armando una vez, todos somos priistas, mi hermano se demuestra lo contrario. No, fíjate que yo recuerdo mucho que en el kinder nos pusieron a todos en la calle, era de Nacosari, porque iba a pasar el presidente de la República. Y estuvimos las horas, a las 9 de la mañana entrábamos al kinder. Entonces estuvimos para que el señor pasara como a las 11 y pasó desde un camión así diciéndonos adiós y nosotros así como... ¿Ya no ocurre, por ejemplo, en el gobierno estatal actual, no ocurre ya eso? No. ¿Todo se hace con puntualidad? ¿No se hace esperar a la gente? No, digo que todo se hace con puntualidad, yo no creo que vayan a poner a los niños de kinder 3 horas y ojalá que nunca me toque ver esto, porque si no los regaño. Porque ese día, te lo juro, que yo me desmayé. O sea, pasó el presidente y todos pensaron que era mi ídolo. No desayunaste. No, creo que más bien fue que me... ¿Eres una niña maltratada? ¿O qué? No, ay, por supuesto que no, soy una niña muy feliz y sigo siéndolo. Creo que sucedió que estar mucho tiempo en el sol, de repente me desvanecí. Te dio insolación, obviamente. O sea, además es terrible para los niños que lo pongan. Claro, claro. Y era aburridísimo. Platito, sí. Y luego nos querían tener así como derechitos todo el tiempo. Y pues los niños son inquietos y todo el mundo regañado porque tenía que estar derechito por si pasaba en ese momento el presidente. ¿Eso te hizo odiar más o querer más a López Portillo? Me acuerdo mucho de él por ese detalle y creo que es muy injusto que a los niños les hagan eso, porque los niños no tienen nada que ver con política y yo protesto mucho que los usen para eso. Es muy diferente ir a compartir actividades con ellos, como los honores a la bandera, platicar con ellos de valores y todo lo demás, que es una actividad que ellos hacen semanalmente, a llevarlos a una calle, que estén todos formados a lo largo de una calle para que vaya a pasar una persona que ni los ve, ni lo ven, ni los conocen. ¿Entonces la diferencia es el lugar? No, la diferencia es la calidez. O sea, pues fueron en el sol, obviamente. ¿Tú estabas cálida, estabas en el solecito? Ay, no, la calidez humana. Ah, perdón. Ese solecito no. Présteme tantito ese microfonito.